La cooperativa se va a hacer la disolución de la cooperativa y por ende nos han nombrado, somos de la comisión liquidadora de la cooperativa, vamos a ponernos a trabajar, ahorita estamos como quien dice en pañales, pero nos pondremos a trabajar y vamos a estar dando paso a paso mediante el comunicado, mediante los medios de comunicación, dando a la gente a conocer los pasos que vamos a dar y bueno, pues esperamos que por lo menos recuperemos nuestros ahorros, tanta gente que está siendo afectada con sus ahorros que no ha podido cobrar y los dirigentes están perdidos, aquí nadie dice nada, dice no hay, no sabemos, no está y con eso se conforman y sin embargo vemos harta gente que estamos siendo afectada. Sí, en esta ocasión han participado los socios suficientemente como se quería. Seguramente es por las convocatorias que hemos lanzado a través de medios de comunicación y hemos llegado a unas buenas conclusiones, ¿no? Entonces por eso aquí la comisión que conformamos de esta comisión somos 7 personas y de las cuales vamos a empezar a trabajar de acuerdo a lo que pide la ley, ¿no? De acuerdo a los estatutos que tiene la cooperativa y nos vamos a basar en ese punto, ¿no?